paso al sentimiento. Y así de fácil querer, querer en todo momento. Lo mismo para volver, aunque digan que diciembre. Es lo que dice la gente.